música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Es un concierto donde todas las canciones sean la misma y esta canción es Todos Vamos a Morir y el mensaje es, pues claro, que todos vamos a morir, no importa quiénes seamos, si seamos mariachis o seamos rockabileros o seamos bandas o tecladistas o bajistas o gordos, blancos, feos o guapos o ricos o pobres, todos vamos a morir. Y para esta pues magnífica noche contamos con la presencia de la hermosa señorita María Camargo, que nos ha ayudado en las campañas del año 14, el muy talentoso guitarrista, productor, compositor, tecladista, pianista y amo de casa, Jesús Vallejo, que ha sido productor de todas estas canciones. Me atrevería yo a decir que ya tenemos el récord mundial de la banda de rock que más se ha cobereado en la colonia tabacalera. Ese segundo es un pelado. Pero vamos por el récord mundial de la banda que más se ha cobereado a sí misma en todo el mundo. Un día, este proyecto pretende seguir adelante hasta que todos nosotros muramos. O igual, si ya que moramos, nuestros hijos siguen adelante, pues así seremos recordados como la banda que hizo la canción más veces en la historia. Y el mensaje, solo para propagar este bonito mensaje de que todos vamos a morir y que debemos aprovechar el presente para hacer lo que más nos gusta. Y estamos contentos de que estén aquí para escucharnos. Gracias. Bueno, como están ustedes oyendo, estamos aquí en el cuarto de ensayo del grupo FOMI o FOMI. ¿Cómo se dice? A ver, ¿quién me dice cómo se pronuncia este nombre tan raro? FOMI. Bueno, estamos en el cuarto de ensayo de FOMI y me gustaría que cada uno de ustedes se presentara para que el pueblo y el público que nos está escuchando en este momento sepa de quién estamos hablando y quién son cada uno de ustedes. Hola, yo soy Chobi y toco la trompeta y el sinte. Yo soy Leinat y toco el corno. Yo soy Pancho y toco los teclados. Yo soy Arturo y toco la guitarra y la voz. ¡Voz! Yo soy Alan, toco la batería y unos metalófonos. Yo soy Prat y toco el bajo. Bueno, pues estamos aquí muy contentos de tener por primera vez a la banda FOMI. Y pues bueno, vámonos con la primera rola. ¿Qué les parece? ¿Qué rola les gustaría presentar? ¿Y de qué disco? Porque ya veo que tienen como 3 discos, entonces supongo que vamos a poner el del último, ¿no? Sí, sí, nos gustaría darle promoción a este último disco y nos iríamos con Lunes. Pues bueno, vamos con esta rola y regresamos en un momento. Plan de vuelos salvajes van. regresamos aquí con Foamy, la verdad es que... Bueno, antes que nada me gustaría preguntarles, ¿qué significa Foamy o por qué Foamy? ¿Qué onda? A ver, ¿quién me explica esta parte del título del o el nombre del grupo? Es un concepto que inventamos que significa yo soy mi propio enemigo. Y es un recordatorio para nosotros mismos, saber que podemos llegar hasta donde queramos solo con nuestra propia decisión y nuestra propia determinación. ¿Y entre ustedes hay, como banda, hay enemistades por aquí? No, entre nosotros somos una hermandad. Pero, o sea, más bien el enemigo está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y en cada uno de ustedes, público. Solo tienen que vencerse a ustedes mismos y pueden hacer lo que quieran. ¿Qué tan difícil ha sido estos 8 años como grupo de Foamy? Pues no han sido difíciles, en realidad. Solo han sido muy divertidos, sobre todo. ¿Qué se necesita precisamente para perdurar? De repente, los problemas en bandas independientes es, pues, bastante difícil. ¿A ustedes qué es lo que los ha mantenido para seguir haciendo música y seguir presentando sus producciones? Que somos un equipo. Que somos un equipo y que sabemos que así todo nuestro trabajo va a repercutir en el trabajo de los demás y que no nos vamos a defraudar a nosotros mismos. ¿Y eso es para toda la vida? A ver... Pues sí, debería ser para toda la vida. La idea es hacer esto por mucho tiempo. Mucho tiempo, hasta que estamos muy viejos y muertos y aún así seguir rockeando así hasta el final. Ahora, vimos que su último disco tuvo una crítica pues bastante importante para una revista que ya tiene pues un peso importante. Fue una revista que salió hace 20 años prácticamente y le sacaron una crítica, una buena crítica. ¿Ustedes qué piensan de las críticas musicales que se han dado en las revistas musicales o que se dan aquí en México? Bueno, últimamente creo que, desde mi punto de vista, no creo que hable por toda la banda, o quién sabe, toda esa escena de sobre críticas y eso creo que en cierto modo ha tenido bastante favoritismo en cuanto a ciertas bandas. O sea, abrir el espacio hacia nuevas bandas, por cierto, muchas gracias por abrirnos el espacio. Creo que ha sido difícil en ese caso, ¿no? Como que ya existe un cierto grupo de bandas y solo dentro de ese grupo de bandas se trabaja. No se ve más allá, más afuera. Ustedes sí se ven como una banda de rock. Yo escuché el disco y como que tienen otro concepto, pero ustedes sí se asumen como una banda de rock. Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros asumimos que rockear es como hacer algo por nosotros mismos, cambiar y demostrar con nuestro mensaje y nuestra música a la gente. Y no porque a veces no todo el tiempo es duro ni todo el tiempo es suave. No es rock, ¿no? Porque mucha gente, de hecho en La Mosca nos pusieron como rock pop, ¿no? Nos puso como rock pop. Lo cual, bueno, él tal vez no entendió así porque este disco tal vez no es que todo el tiempo sea un disco así totalmente visceral ni enfrente. Pero creo que más el rock es una actitud, no es un sonido, no es todo el tiempo estar atascado, porque hay bandas que son bien atascadas y no tienen actitud, no tienen rock en esta cuestión, que no son cero rockeras porque no traen actitud, no son consecuentes con lo que dicen, con lo que hacen. Ahora, cambiando un poquito de tema, me gustaría saber cómo se inicia cada uno de ustedes en el ambiente musical y en qué momento decidieron pues dedicarse a esto, ¿no? Que es una carrera... pues si no difícil, como dice Pratt, pues sí es ardua, ¿no? Es constancia en ese sentido. A ver, por acá, ¿cómo te inicias en esta onda de la música y en qué momento decidiste dedicarte a ella? Pues yo me inicié desde muy chiquito en una orquesta, ¿no? En una orquesta escolar. Éramos puros niños desde primaria, ¿no? Y pero pues lo dejé, bueno, más bien como que no le daba la importancia hasta que pues conocí a Arturo, el vocalista y guitarrista. Íbamos juntos en la prepa, pero ni nos hablábamos. Y pues un día me dijo, tú tocas la trompeta, ¿no? Le dije, pues sí. Me dijo, yo tengo una banda, ¿no quieres ir a un ensayo un día? Y dije, pues bueno. Y pues no sé, o sea, pues como que hubo una buena cohesión entre nosotros, o sea, como personas y como haciendo música. Y ahí creo que fue cuando decidí como, pues sí, quiero hacer esto del resto de mi vida. A ver, Leina, ¿y tú cómo te inicias en esta onda de la música? Yo igual desde pequeño, como a los 8 años, empecé a tocar corno. Y bueno, es lo que he estado haciendo toda mi vida. En realidad, no pienso hacer otra cosa. Me di cuenta de que no soy bueno en otra cosa. Entonces eso es, ¿no? Desde pequeño en una orquesta de las orquestas delegacionales que tiene el gobierno. Y bajo la influencia de mi madre. Y cuando decidí, bueno, no decidí ser parte de la banda, sino más bien me reclutaron. Conocí a Arturo en el foro Ivana, en Casa Ivana. Y de ahí, pues igual, me invitó a un ensayo, vine. Y tiempo después, ya que estuve ensayando con ellos, me invitaron a ser parte de la banda. Y tú, Francisco, a ver qué onda, tú que eres parte de aquí de la banda y que... ¿Qué onda? ¿Desde cuándo te inicias en esta onda de la música? Yo empecé muy pequeño, desde los 5 años empecé a tomar clases de piano, en una academia Yamaha. Estuve muchos años y dije, ah, no, pues creo que lo mejor que puedo hacer es tocar. Y siempre, igual como Leinad, fue una cuestión ahí también familiar. Echaba mucho relajo en mi casa y querían que me tranquilizara un poco. Funcionó, poco. Y y pues así durante muchos años, hasta que realmente ya caí en cuenta ya en la adolescencia, que dije, no, bueno, yo quiero vivir de esto. Y pues ellos ya los conocí más grandes. Los conocí, de hecho, bueno, a Prado conozco desde hace ya varios años. Los conozco y estuve tocando con ellos como itinerantemente hasta que ya un día dijeron, bueno, sí, ya vamos a entrar y todos ser felices. A ver, y aquí Arturo, que es el vocalista, cantante, pero ¿tú cómo te inicias en la música? Pues conocí a Rodrigo Prat en la secundaria. Y teníamos novias gemelas, entonces pues, compartíamos mucho tiempo juntos. Y un día pues hizo una fiesta en su casa. Y entonces pues ya ya se habían ido casi todos, solo sobraban 3 personas, que era él y otra persona que tocaba la batería. Entonces se les ocurrió hacer una banda y me invitaron a mí, pero yo no sabía tocar, entonces pues ya, me dijeron que no importaba que aprendiera y ya aprendí y ahora es a lo que me dedico. ¿Y tú, Alan, en cuestión de la batería, cuándo te inicias o qué onda? ¿O cuándo te inicias musicalmente? Verás, mi papá es músico, entonces todo el tiempo así como hay televisiones y sillones y sillas y comedores, ha habido batería en mi casa. Entonces pues siempre toqué desde que tengo igual como Pancho, como unos 5 años. Pero como que durante la primaria y todo ese tiempo así como de la pubertad y la niñez, pues no le tomaba mucha atención, como que tocaba así de repente, como, ah, estoy aburrido, voy a tocar. Pero fue como, ya que iba, pues no sé, como a los 16 años que dije, bueno, ya voy a hacer algo de verdad. Y me metí a estudiar en una escuela y conocí a gente muy talentosa, empecé a tener así un par de bandas y me gustó. Y pues ya, sí, llegué a tocar a Foamy porque conocí a Pratt. En una licenciatura trunca. Ajá, la dejé porque yo sabía que lo que quería hacer era música. Entonces me estaba engañando a mí mismo si seguía en esa escuela. Entonces me salí y después me invitaron a tocar a Foamy. Y tú, Prat, a ver qué onda. Prat es el bajista del grupo. ¿Cómo te inicias en esta onda de la música? No me acuerdo bien por qué quería, pero quería tocar el bajo y... mi madre me preguntó, oye, ¿quieres un...? No, me dijo, ¿de veras quieres un bajo? Y yo dije, sí. Y me preguntó, ¿de veras lo vas a usar? Y yo dije, pues tal vez. Y ya, la siguiente Navidad tuve un bajo. Y fue muy bello y creo que sí lo he usado desde entonces. Y ya, conocí a Arturo, tuvimos novias gemelas. Y pues empezamos a tocar juntos. Luego conocí a ver, cronológicamente, luego conocí a Pancho. Ajá, luego también toqué con él en una banda de jazz de la prepa, luego conocí a... No, a Alan, ajá, Alan, y ya fuimos juntos a esa licenciatura trunca de la que tanto se habla en los medios, y luego conocí a Chobi, y pues vino a tocar luego, hicimos química, y él, al final conocí a Leinad, porque me dijeron, ay, vamos a ver un cornista... Quiero con él, dijo Arturo. Y luego ya fuimos y lo conocimos. Y todos quisimos con él porque al chile sí está bien guapote. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Con qué rola nos vamos a ir con este disco que se llama Buenos Días? Pues vamos con Viernes. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Es que los temas aquí que se están dando entre canción y canción son muy buenos. ¿Qué onda con el humor? A ver, yo veo que es un grupo que si bien las letras son un tanto filosóficas, pero no tan clavadas, y el humor entre ustedes está al 100%. A ver, ¿qué onda con ese humor que se maneja en Foamy? Ah, pues, no sé, siempre nos hemos llevado muy, muy bien, creo. Nos cargamos mucho la mano y creo que tenemos un humor bastante negro. Por así decirlo. ¿Quién escribe las letras? Arturo. Ah, yo las he escrito hasta ahora. ¿Y qué onda? ¿Cómo se da el proceso de creación y cómo se empiezan a distribuir, digamos, el trabajo de arreglos con toda la banda? Pues ha sido muy natural, es un proceso muy natural en el que desde que empezamos la banda, cuando éramos adolescentes, nos motivaba a comunicar algún mensaje. En el principio, el primer disco hicimos una historia de un niño que encontraba un instrumento musical hecho de cristal en forma de espiral que se tocaba con los ojos. Entonces, pues esa historia fue un motor para que al principio empezáramos a componer canciones y después se empezó a volver un proceso muy importante seguir comunicando cosas a nivel letrístico. En realidad, pues es algo muy natural. Después de que empezamos a comunicar con la letra y así, naturalmente se empiezan a sumar los instrumentos que cada quien toca y es al interior del grupo, pues un ejercicio de comunicación muy, muy chido que nos gusta mucho y que compartimos. Y después, pues ya cuando lo grabamos y vamos a tocar, se vuelve algo también más grande con la gente. ¿Qué pasó con el primer disco? ¿Cómo se llama la primera producción que ustedes tienen y cómo empiezan a realizarlo? Félix. Félix se llama el primer disco. Salió en el 2008. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Qué onda con la producción del primer disco? Ah, pues, a ver, si recuerdo bien, estábamos pensando... No, es un disco que tardó mucho en formarse, porque la banda tiene desde el 2005 y el primer EP salió en 2008. Durante 3 años estuvimos pensando en esta historia mágica de un niño que encontraba un instrumento de cristal hecho de espiral que se tocaba con los ojos. Y que en vez de tener 12 notas musicales, tenía tantas notas como colores ahí en el arco iris y en la vida en general. Entonces, pues es un gran poder. Y luego veía el sol y se quedaba ciego y le pasaban otras más aventuras, ¿no? Pero, ¿te referías a ese disco o al primer larga duración? Ya me perdí. Pues en sí, al primer disco. ¿Cuál sería el primer disco? ¿Es un EP? ¿Es el, no sé, a ver, cómo está la onda? Es que ese es un EP, tenemos otro EP también que se llama El Fin del Mundo. Tenemos un súper larga duración que se llama Todos Vamos a Morir, que tiene 56 canciones que en realidad son la misma, pero en diferentes géneros. Escúchenla para que sepan que todos vamos a morir. Y nuestro primer larga duración como tal es este que estamos promocionando, que se llama Buenos Días. Que cada canción es un día de la semana, es un disco cíclico, es un disco bello, lleno de instrumentos que jamás hubiéramos utilizado, como chelos, contrabajos y saxofones y esas cosas bellas y orquestales. Y efectivamente, todos sabemos que vamos a morir, eso lo tenemos muy claro, pero ¿siempre pensaron de qué forma iban a vivir? ¡Ay, güey! No, no, pues no, yo de chiquito creía que un día me iba a despertar y me iban a decir como, ay, pasaste la prueba, ahora sí puedes vivir, y que todos eran robots en realidad, solo como una realidad artificial. Entonces sí, no me preocupé por cómo iba a vivir, creo. ¿Y tú por acá? A ver. Yo, pues igual, bueno, más bien no me veo como me veía hace 10 años. Entonces, yo al principio quería ser dentista. Terminé de desechar esa idea. También pasó por mi cabeza ser contador y etcétera. Me gustaba mucho la biología, la física, pero o sea, ya llega un momento en donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces sí, dije, opté por la música y pues más bien ando a donde me lleve. Y es muy bonito. ¿Y tú, Francisco, qué onda? Yo creo que siempre supe que tenía que hacer algo con la música. Hubo un tiempo que intenté ver si podía hacer otra cosa y quise ser veterinario, pero me da mucho miedo la sangre. Y también quise ser chef, pero... El chef es bonito. Ajá, es bien bonito ser chef. Pero me da miedo la sangre. No, pero pues no, dije, no, creo que toco más padre de lo que cocino. Pero sí, creo que siempre me vi como viviendo esto. No, tal vez como estoy ahorita, porque sí ha cambiado mucho. Pero sí, siempre me vi haciendo música y así me sigo viendo hasta que esté bien viejito o tenga artritis. ¿Tú, Arturo, qué onda? Pues creo que no sabía qué iba a hacer exactamente, pero sí sabía que lo que no quería hacer era que alguien me dijera qué hacer, así como un empleo en una oficina, o ni siquiera un empleo, así. Igual hay otras cosas como en donde tienes que hacer lo que alguien más dice, y pues sabía que eso nunca lo... O sea, nunca iba a ser mi opción. Y cuando conocí a la música accidentalmente, me di cuenta que es lo más cercano que puedes estar a la libertad. Que es una actividad que... Y una relación, sobre todo, que nunca te va a abandonar, que siempre está contigo, con la que gozas total libertad. Y pues me siento muy feliz porque es lo que hago. ¿Y tú, Alan, qué onda? A ver, ¿alguna vez pensaste de qué ibas a vivir? ¿Alguna vez pensé de qué iba a vivir? No, nunca he pensado de qué voy a vivir. O sea, incluso ahora que ya encontré mi vocación y mi profesión, no me preocupa de qué voy a vivir. O sea, no me gusta pensar en el futuro, la verdad, ni en el pasado. Me gusta más bien enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita. Y a lo mejor, o sea, pensar en algún futuro, pero pues como cercano, así como, ah, bueno, en diciembre me voy a ir a Japón y voy a trabajar para irme a Japón. Y cosas así, o sea, nada como, ah, ¿y en 20 años qué voy a hacer? Como que procuro no preocuparme, sino disfrutar. ¿Y tú, Prat, qué onda? A ver. Pues, no sé, lo estaba pensando en lo que le preguntabas a todos mis compañeros. Creo que la verdad es que siempre me han gustado los piratas, toda la vida. Y creo que... Y pues nunca pude comprar un barco porque son caros y en la ciudad no me sirve de mucho. Entonces, pues lo segundo más parecido a ser un pirata que creo que hay en el mundo es ser un rockstar. Ah, ser músico. Entonces, pues sí... Supongo que en parte fue eso lo que me llevó a ser quien soy en este momento. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola, con cuál vamos? Sí, vamos con una de nuestro segundo EP y es una colaboración con una chica que se llama Andrea Valenci y se llama El Silencio. Pues ahí está, los dejamos con esto y regresamos en un momento. ¡Sí! Invité a bailar en el pasillo. El ritmo que no me dejé parar. Invité a subir al edificio del que tenga miedo de saltar. Invité a mostrar mi lado tibio. Sé que nos hace vomitar. El silencio que habla por sí mismo y nunca nos abandonará. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Tiré a costado si es preciso. Dime que tu nombre es el abismo. regresamos aquí a Música Híbrida, muy divertidos, con Foamy. Y, oigan, una pregunta que tengo es, ¿qué tal les ha parecido la experiencia de estar como grupo de soporte de Real de 14? Vaya, pues, es gratificante, nos ha... Digo, lo que pasa es que al principio nada más era Arturo y Prat en la guitarra y el bajo. Después, pues, por cuestiones de la banda, cambiaron de integrantes. Entramos Alan y yo, batería y teclados. Y, pues, ha sido como algo interesante, aunque sí lo mantenemos como muy aparte para realmente darle la importancia a cada proyecto. Pero es algo padre porque, vaya, tenemos más música que en compartir y, pues, siendo tan buenos amigos y, pues, sí, como tan hermanos que somos... Es algo bastante gratificante poder compartir otra cosa que hago con ellos. Digo, además falta que estén Leina y Chovy, pero... No creo que pase. No creo que pase, no es el género, pero vaya, es bastante... A mí me ha sido bastante divertido, me ayuda y creo que aparte, pues en general a nosotros nos ayuda mucho a estar contentos con los dos proyectos. Tú, Arturo, como alumno de que fuiste de José Cruz, ¿qué tanto se aprende y qué tanto se puede compartir con una personalidad como él, que digamos ya es una leyenda, digamos, en este ámbito del rock en México? Pues yo lo respeto mucho, o sea, nunca he ido como tal a sus talleres ni nada. De hecho, entramos a tocar a Real Prat y yo por una audición, sin haberlo conocido antes, pero pues en general lo que yo respeto mucho a la gente mayor, o sea, que yo, no, o sea, porque José Cruz es muy joven, no, otra vez se enojó porque dije su cumpleaños, pero me refiero, no, o sea, a la gente que es mayor que yo, ¿ya? Porque creo que pues, tienen mucha experiencia y hay que escuchar a todas esas personas que ya tienen experiencia y que pues además, como en el caso de José, pues que es un músico muy reconocido y tiene una larga trayectoria y ha ido pues a tocar con su proyecto fuera del país y pues ha sido muy interesante aprender cosas de convivir con él, sobre todo en el plano creativo, que es Real de 14. Entonces pues ha sido bueno. Tú, Prat, en este sentido, ¿qué tanto has aprendido de las rolas que tocas justamente en Real de 14? ¿Qué se le puede admirar a toda esta música que digamos ya para una generación nos ha marcado? De las rolas, no sé. Es que, pues, al contrario de lo que a mucha gente le pega de José, a mí no me llegan tanto sus letras. Me llega más, pues, la música en general. O sea, creo que José es de esas personas que cree que, o sea, sí le importa mucho la voz y el texto y todo eso, le parece de vital importancia en una canción, pero le importa también la voz que tiene cada persona como al expresarse con su instrumento. Y sobre todo eso es como lo que más me gusta de tocar en Real de 14. Me ha ayudado como a expresarme y a encontrar una voz en mi instrumento. No me fijo tanto en las letras, o sea, no. La verdad, la mitad del tiempo no sé qué estás cantando, José. No, no es cierto. No soy tan clavado con las letras como muchos de sus fans, por ejemplo. Que sí se saben todas así, pero neta, todas sus canciones al pie de la letra. Eso es muy impresionante para mí también. Pero sí, pues como te decía, la parte instrumental es la que más me gusta en esa banda. ¿Y tú, Alan, qué onda? Tú como integrante nuevo en esta nueva época de Real de 14, ¿qué tanto te ha dejado y qué tantas experiencias te ha dejado en este poco tiempo que has tenido? Me ha dado perspectiva de otra forma de ver la música, porque pues estamos chavos, entonces solo hemos conocido como la parte de, pues, de trabajar un buen y todo esto. Entonces, o sea, tocando con Foamy y con otras bandas en las que había tocado, pues siempre es como, pues tocas y hay 10 personas y te aplauden. Y así terminas y llevas tus cosas a tu casa y ya, ¿no? Pero ahora con Real he tenido como una perspectiva diferente de cómo funcionan las cosas. O sea, yo llego a un concierto y está lleno. A veces la gente se sabe más las canciones que yo. Más bien la mayoría del tiempo. Entonces, pues como que me da mucha perspectiva de lo que la música puede llegar a ser. Con trabajo y con esfuerzo puedes hacer que mucha gente se siente identificado con lo que estás diciendo. Ahora, ya con respecto a Foamy, ¿qué pasa con esta sensación de estos, precisamente, Real de 14 junta demasiada gente? y de repente Foamy, en este trabajo que han hecho de 8 años, digamos, es un grupo que de alguna forma no es tan popular como Real de 14. ¿Cuál es esa sensación y cuál sería la diferencia? ¿De repente sí le apuestan a tener un reconocimiento como Real de 14? Creo que la diferencia es que Real de 14 tiene 32 años de carrera, 13 discos, un DVD en vivo. No sé, o sea, Foamy tiene 8 años, es un niño de 8 años. Real de 14 es un señor de 32 años que pues ya es un profesional, que ya se la sabe. Y nosotros, pues a pesar de que que hacemos todo y que humildemente sabemos que somos la mejor banda de rock de México, pues todavía tenemos 8 años. Entonces, digamos, nos vemos en esa perspectiva. Yo sé infaliblemente que cuando Foamy tenga 32 años va a ser una banda impresionante. O sea, que sí va a romper tal vez como, pues no sé, paradigmas de la música en México, sobre todo, porque es la perspectiva que tenemos nosotros, que hemos sido músicos en México y hemos visto estas bandas. Y entonces, en ese sentido, nosotros le apostamos todo a nuestro proyecto. Es nuestro barco, así como dice Pratt. Entonces, confiamos en él y queremos que llegue lo más lejos. ¿Y qué onda con la experiencia que se dieron en Europa? A ver, cuéntame un poquito cuáles son las diferencias y cuál es toda ese viaje que se aventaron ustedes por allá. A ver, eso me gustaría que lo relataran un poco. Bueno, en primera hay bastante más aceptación a proyectos nuevos, como decía hace rato. Entonces, al lugar que llegábamos y las personas con las que hablábamos se veían muy gustosas de abrirnos las puertas de sus lugares, porque justo era un proyecto nuevo y veníamos exactamente de otro país y teníamos algo que decir, ¿no? O sea, no era como de, pues tú quién eres, si no eres nadie, si no tienes tantos likes, si no tienes tantos fans, si no tienes videos, etcétera, pues no te dejo tocar en mi lugar, ¿no? O sea, si no era al contrario, es como de, oye, ¿me dejas tocar? Sí, adelante, tienes algo que decir, dilo. Eso es, bueno, eso es mi... En general, ¿no? Lo que retrataría en general todas las experiencias que tuvimos ahí en Europa. Y la gente es bastante, mucho más cálida de lo que nos habían dicho, en realidad. Una vez tuvimos un problemilla con la batería en Lisboa y nos prestaron una batería completa sin saber ni quiénes éramos, si íbamos a regresar, nada, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que hace... muy diferente la escena allá que aquí. Entonces están hablando de que aquí, digamos, el compartir instrumentos en la escena del rock en México no es tan fácil. Pasa, pero pues le prestas a tus amigos. O sea, es como si yo te pido una grabadora, tu grabadora, pues igual y sí me la prestas. Pero si ahorita pasa un señor y te dice, oye, ¿me prestas tu grabadora tantito? Te la traigo al rato. Pues sí lo piensas, ¿no? Creo que es una cuestión cultural, ¿no? Tal vez que eso es... Bueno, también yo lo que notaba era profesionalismo a nivel como de bandas y bares así pequeños. Sí, hay una diferencia muy disparada de profesionalismo, porque en grandes bandas así en México, pues sí, hay mucho profesionalismo, ¿no? O sea, con estrellas de pop o con estrellas de rock, pues sí, todo se maneja muy profesionalmente. Pero en la escena under, por así decirlo, todo se maneja con muy poco profesionalismo en México. Y allá lo que sí está muy pesado es que fueras a tocar donde fueras a tocar, la gente era muy, muy, muy, muy profesional. Se esforzaban por dar un buen show, porque el ingeniero de audio sí supiera lo que estaba haciendo. Si de repente no había batería, pues sí, buscaban por todos lados así para que se pudiera dar un show a la gente que iba a ver un entretenimiento, ¿no? Entonces sí, esa fue como una de las mayores diferencias, en realidad, como las ganas de hacer las cosas, aunque fuera en lugares pequeños. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Con qué rola nos van a mandar? A ver, ya aquí el DJ. Nos vamos con otra del Buenos Días, con Sábado. Pues les dejamos esto, recuerden que estamos en Música Híbrida y regresamos en un momento. Época de lluvia, días sin electricidad. Dos, tres, dos pasos, al revés, uno, dos, tres, dos pasos, al revés, uno. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos. Aquí ya se desató la plática acerca de los nombres y todo eso. Pero bueno, ahorita no estamos en eso. Pero bueno, a ver, Chovy, ¿qué onda con tu trayectoria musical? A ver, de repente te ves así como muy, muy timidón en el escenario, pero ¿qué onda con tu onda musical de la que has experimentado? Sé que estás chambeando con Fernando Rivera Calderón en Monocordio. A ver, ¿qué onda con...? Aparte, creo que estás en otros, pero cuéntanos mejor. Pues, pues bueno, yo empecé tocando aquí en FOMI y pues la verdad es que creo que no hay tantos trompetistas en la escena y pues así es como me ha llegado como otras oportunidades de estar con otras bandas, de conocer gente y así, igual por donde estudiaba y así he conocido gente que pues me ha jalado y me ha invitado a otros proyectos como Monocordio, ahorita que lo mencionas. Y pues está muy bien, Fernando es un tipazo y pues me gusta mucho la música que hace y me la paso muy bien, me gusta mucho lo que hago, me gusta tocar básicamente y pues donde se pueda, ¿no? Trabajo con otra banda que se llama Belafonte Sensacional, y pues de igual manera pues me pueden invitar a proyectos como me ha pasado con Austin TV o grabaciones de discos de pues muchos amigos o... pues con Carla Morrison, y pues sí, como, pues, y lo que salga, ¿no? O sea, yo estoy como súper abierto a cualquier invitación y me gusta así esto, ¿no? Básicamente. ¿Y tú, Leinat, qué onda? También sabemos que tienes otros proyectos. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Ay, caray. Bueno, yo empecé como igual por invitación, así, cuando estaba de moda el MySpace. Me invitó una persona muy amable, podría tener un gran proyecto, se llama Gunther, y su proyecto se llama Royal Folks. En ese entonces me invitó a grabar con Moy, que ahorita es bastante conocida, sus maquetas o algo así, me invitó a grabar. Entonces de ahí le gustó cómo toqué, entonces me invitó a su proyecto, que es Royal Folks. En Royal Folks, en ese entonces tocaba Sergio Silva, como invitado también, que ahorita es líder de Furland. Entonces igual Furland me jaló, toqué con Furland, ahí conocí, digamos, al productor de Furland, y los productores de Furland me jalaron con Austin TV para grabar en el último disco. Y así, ¿no? O sea, he estado más bien igual que con Chovy, como pues, obviamente no he visto a alguien más en la escena, un cornista en la escena, y pues ahí he estado trabajando con más gente. Actualmente solo estoy trabajando... bueno, de lleno con Foamy, y recientemente acabo de recibir la invitación con Nur Slim, de tocar con ella. Oigan, pues la verdad es que a pesar de la juventud que les veo, pues sí veo que ya tienen toda una carrera como más inventada, ¿no? O sea, ya no son cualquier músico, pues a eso me refiero. Pues vámonos a otra rola, ¿qué les parece? A ver, sí, porque se me fue la onda. A ver, vámonos con una rola, ya después de saber todos estos, todo este currículum que tiene cada uno de ustedes. ¿Con qué rola nos vamos a ir? A ver, DJ. Pues, ¿por qué no vamos con esta bonita que se llama Miércoles? De Buenos Días. Del Buenos Días. Pues les dejamos con esto y regresamos en un momento. Silencio. escapar y quedarme ciego. Mientras escuchas mis palabras y me pregunto qué puedes pensar de mí. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Lamentablemente ya llegamos al final del programa. Bueno, todavía nos quedan unos minutitos para platicar otro rato, pero pues ya es el último bloque. Y justamente de lo que quería preguntar hace rato, ¿en qué género ustedes se involucrarían? ¿En el género rock o en el género indie? Y hablo de indie precisamente por la incursión de la trompeta, por la incursión del corno francés, por la incursión de los metalófonos. Y no es una banda tan, digamos, tan común, ¿no? Salen de toda esta perspectiva que se ha generalizado mucho en las bandas de México. ¿En qué onda? A ver, ¿de qué género estarían ustedes? Yo solo, bueno, no hablaré de género, pero creo que el meter diferentes instrumentos sí podría cambiar el color de la banda, pero igual podríamos ser tres guitarristas. Y no habría bronca y seguiríamos mandando el mismo mensaje, ¿no? Eso es lo que quiero decir, no sé. Pero a ver aquí. Bueno, es que creo que nunca nos ha gustado como encasillarnos, más bien, ¿no? O sea, a la hora, como que justo decir, ah, somos de rock, entonces tiene que sonar a rock o tiene que sonar así. Entonces nos quita un poco de libertad a la forma, libertad en la a la hora de la creatividad, ¿no? Y si nos encasillamos en un género, que es lo que no nos gusta hacer, pues eso se pierde, porque, o sea, vamos a estar como, ay, no, y si metemos esto, y no, porque ya no va a sonar a rock, o va a sonar a pop, o, pues no, pues la verdad es que siempre como que hemos querido conservar esa libertad de hacer lo que nos guste, lo que queremos, y esa es como la actitud de la que hablábamos acerca del rock, ¿no? Hacemos lo que queremos con nuestra música. ¿Dónde los puede...? Ah, a ver, Alan, ibas a comentar algo. Yo iba a decir algo más o menos cercano a lo de Chovy. O sea, nos encasillamos en el rock justamente por lo que dijiste, que tenemos como una instrumentación fuera de lo ordinario, porque pensamos en el rock más como una forma de hacer las cosas que como un sonido. Entonces, pues, o sea, como que naturalmente, bueno, como la historia del rock nos lo indica, no hay tantos cornos, no hay tantas trompetas, no hay tanto eso, pero nosotros sí podemos, ¿no? Y es justamente como... Ajá, exacto, ¿por qué no hacerlo? Y es eso lo que creo que nos puede dar un poco más de ese rock and roll que nos gusta. ¿Dónde los puede escuchar la gente? ¿Dónde puede conectarlos? ¿Dónde puede pues conseguir su disco? Y todos estos menesteres. De hecho, en la presentación que fuimos a Coyoacán, ahí en el foro coyoacanense, también hablaban de que ya les quedaban pocas copias de sus anteriores discos. Entonces, ¿la gente dónde puede obtener todo esto? Bueno, pues pueden obtener los discos siempre con nosotros en cualquier presentación o nos pueden enviar un mensaje vía Facebook. El Facebook es... FOEME. FOEME. nada más. Bueno, con signo de exclamación al final. El Twitter es igual @foem, como suena. Y ya sea que nos puedan contactar por cualquier medio electrónico. Y aparte tenemos una página que es www.somosunabandaderock.com. Que vienen ahí todas nuestras redes sociales, los links al Bandcamp para que puedan escuchar también la música o comprar el disco digital también. Y nos pueden pedir el disco vía de manera física, ya sea por cualquier medio electrónico o con nosotros en las tocadas directamente. Con gusto nos va a todo el mundo y también tenemos playeras. Por cierto, ¿quién hizo el diseño del disco que está muy bonito? Es el grande Hugo Mendoza que está aquí en la habitación de al lado. ¡Mendoza! Es un gran artista gráfico. Al parecer a todo el mundo le encanta. Está muy, muy, puedo decir groserías. Muy cabrón. ¡Ay, güey! Sí, es un gran ilustrador. Él se encarga de todo lo que es el diseño, tanto de flyers, como de playeras, como de arte. Todo lo visual de Foamy es gracias a ese bello hombre. Le mandamos un saludo, aunque está aquí al lado. Pues bueno, pues Música Híbrida les agradece que hayan estado y que nos hayan permitido entrar aquí a su cuarto de ensayo, la verdad. Fue muy divertido escucharlos aquí, cómo se ponen de acuerdo. Y bueno, pues recuerden, nosotros estamos también ahí en Facebook, Música Híbrida, tanto página de amigos como de fans, en el Twitter, @música-híbrida, y recuerden que estuvo con ustedes conduciendo este programa Orlando Canseco, y pues bueno, ya estrenamos página, ya mh-radio.net, entonces ya estamos ahí trabajándole para que este proyecto siga adelante, apoyando también a proyectos independientes, y bueno, pues les mandamos un abrazo, nos vemos para la siguiente sesión, la siguiente emisión, y pues bueno, pues despídanse Foamy de todo el pueblo que nos está oyendo. Gracias. Adiós. Adiós. Nos amamos. Buenas noches. Buenas noches. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música.